ustedes perdieron un gran amor de parte de los tacos. Te acabas de casar, estás en el altar, vestida como un ángel para él. No sé si su dinero y bienestar podrán quererte bien. Qué linda se te ve, parece una mentira, ya eres su mujer. Sospecharás.